de cuentos, de chismes, teorías, inventores o inventos. Aquí solo hay dos cosas, o estás vivo o estás muerto. Que la liga a un hombre hambriento, a su perro en el desierto. Seguir viviendo donde golpe a golpe aprendo. Seguir viviendo donde es fácil estar muerto. Seguir viviendo donde golpe a golpe aprendo. Seguir viviendo donde es fácil estar muerto. El mundo sigue adelante mientras duermo y me despierto. Mientras río o maldigo, como gruño me revuelco. Cuando el abuso engrandece, o el dolor te hace pequeño. En un beso, una calada, una ilusión, un sorbo, un gesto. Seguir viviendo donde golpe a golpe aprendo. Seguir viviendo donde es fácil estar muerto. Seguir viviendo donde golpe a golpe aprendo. Seguir viviendo donde es fácil estar muerto. Seguir viviendo donde es fácil estar muerto. Seguir viviendo donde golpe a golpe aprendo. Seguir viviendo donde es fácil estar muerto.